la cadena de la esclavitud. Hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Venid las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unidad. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas que amáis con fe la libertad, habréis de crear la nueva sociedad. Con firmeza la red.